vengo a cantar. En esta dulce alborada yo te vengo a saludar. Tenía mi tiempo pensado en venirte a saludar, para decirte cantando que eres la perla sin par. Ay, Jalisco, qué lindo es tu amanecer, aquí en tu lindo poblado que nos brinda su placer. Ay, Jalisco, qué lindo es tu amanecer, aquí en tu lindo poblado que nos brinda su placer. ¿Cuál es la tierra florida al punto de amanecer? Eres tú Guadalajara, la segunda capital. Por eso eres tan bonita y por ser tan sin igual. ¡Ay, Jalisco! Amanecer, aquí en tu lindo poblado que nos brinda su placer. Ay, Jalisco, qué lindo es tu amanecer, aquí en tu lindo poblado que nos brinda su placer.